across the field, throwing pebbles in a winding stream, and living in a dream, with no thoughts about tomorrow to get in our way. I wish it could still be that day. You'll never find this kind of happiness again. You'll never know how slow your life has really been. Our ball's gone over next door's fence. Drag is kicking out into the street with blisters on our feet. Close your eyes and count to ten. Then you'll find me hiding up a tree. I'll take you home for tea. And every single moment is a joy to behold. Make the most. Wash it away. You clutter your mind with the date and the time, and forget about yesterday. Don't forget about yesterday. I'm talking about Green Acre Hill. I wanna see the sunshine in your. ¡Chasi! ¡No te muevas de ahí! ¿Pero qué haces? ¡Tú vas conmigo! ¡Aquí nadie va con nadie! ¡Ah! Aquel per... Buenos días. Bueno, somos Jairo y Virginia Superpitagóricos a las 12, como todas las mañanas de sábado, en Radio Cuca, en el 107.3 de su frecuencia modulada, si nos escucha desde Oviedo, y si lo hace desde internet, en www.radiocuca.org. Y bueno, hoy tenemos un programa especial en este maratón en el que está tan concurrido que nos han... Bueno, solo vamos a tener una hora de programa, pero no os preocupéis porque luego por la tarde volvemos a ocupar 2 horas de 8 a 10. La tertulia política de María Teresa Campos. Bueno, yo que vosotros no me lo perdería, ya el nombre lo dice todo. Sí. Va a ser mala hostia y más mala hostia, ¿que sí, Jairo? Sí, totalmente.

Bueno, ¿qué tal vamos de momento con esta banda sonora? Yo creo que vamos muy, muy, muy bien, que además va muy acorde a esta mañana de sábado en la que pica el sol en Oviedo, que por da, fin. Que da gusto, sí, después de tantos nubarrones y amagos de lluvia estos días. Nuestros niveles de vitamina D se van a recuperar. Sí, ya vamos a dejar de ser nórdicos. No, eso nunca. Y nada, pues ahora escuchábamos a los daneses First Floor con su Hey Mr. Flowerman, y antes escuchamos a uno de nuestros grupos favoritos, uno de los mejores discos del mundo, Neutral Milk Hotel, que a mí personalmente me encanta. Sí, y yo lo confirmo con su King of Carrot Flowers Part 1 and Part 2 de su álbum In the Aeroplane Over the Sea. Y ahora vamos a continuar a nuestra propia banda sonora con un grupo que he descubierto recientemente y que se llama Harlem Be Your Baby. Belafonte, buque del equipo Sisu. Su tripulación está formada por hábiles buceadores, aventureros y realizadores de documentales. Liderados por el capitán Steve Sisu, oceanógrafo de fama internacional y experto en todas las facetas de la vida marina. Batería no incluía.

and midnight coming on a Monday night. I'm gonna go again, I might not be alright. It's a bitter pill and it's still the same. 42nd Street, 3rd again. And if I get one seat, I hope it's the window. And if I get two seats, I'll just lie down. But if I get one seat and it's just the aisle, I'll still be asleep before the 100th mile. And then inside some kind of dream, and inside that some kind of me. And outside us rolls the bus, and the time will go by till inside me I am asleep. Then roll, bus, roll, take me off. A rolled sweatshirt makes the window soft. If I fall asleep, don't wake me up. Roll, bus, roll, take me up. I see that Greyhound bus go rolling down the line. Makes me wish I talked much more to you when we had all that time. Still it's only wishing, and I know it's nothing more, so I'm never going back. Never going back, never going back up to Nashville anymore. Oklahoma City, yes, I know that she won't treat me cruel. And the Colorado never made me feel like such a fool. Bueno, y estos que sonaban regular, yo juro que mi casa sonaba bastante mejor. Y que es que ahora nos ha saltado la aguja para atrás, así que se acabó. Eran los Cucharones Llenos de Amor, los Loving Spoonful y su Never Going Back. Y antes escuchábamos a Jeffrey Lewis con su Roll Bus On. Jeffrey Lewis, que estamos en pleno curso de pronunciación correcta de inglés, los super pitagóricos. Y nada, pues ahora vamos a seguir con un tema que ha seleccionado Virginia. Que... ¿De Ray Belafonte? No. No. Ray La Montaña. Bueno, a ver, tengo anemia, ¿eh? O sea, estos son problemas de memoria y se justifican por eso. Sí. Y si no, pues oye. Es que Belafonte se llama el barco de Steve Sisu. Sí. En honor a Harry Belafonte. Sí, sí, señora. Shake your body right. Y ahora New York City is killing me. There's just something about this hotel. Got me wishing I was dead. Gotta get out of New York City soon. Somewhere I can clear my head. I was just kicking along the sidewalk. No one looks you in the eyes. No one asks you how you're doing. Don't seem to care if you live or if you die. Just got to get me somewhere. Somewhere that I can feel. Gotta get out of New York City, boy. New York City's killing me. Just outside of Nashville, I met the woman of my dreams. Sure would like to get to know her. Maybe find out what it means. I get so tired of all this concrete. Get so tired of all this noise. Gotta get back up in the country. Have a couple drinks with the good old boy. Just got to get me somewhere. Somewhere. Get me out of New York City, son. New York City's killing. Get me some. Escuchábamos a los Who con Glow Girl, este tema grabado en las sesiones del The Who's Aloud, y que bueno, es una rareza, que es algo que le gusta mucho a Wes Anderson, poner rarezas de grupos más o menos conocidos, como por ejemplo ese tema de los zombies que aparece en The Life Aquatic of Steve Sisu. Y bueno, pues como en Academia Rushmore empieza con Making Time, que yo creo que es uno de los mejores entradas de película de la historia, con esa guitarra que mete miedo. Pues bueno, hemos puesto a esta Glow Girl con esa guitarra de Pete Townshend, que es alucinante y que bueno, pues nos gusta mucho. Y nada, antes escuchamos esto, a Rally la Montaña, y en medio sonó Buen Amor de Kai, que es mi momento favorito de todas las películas de Wes Anderson. Pero no el mío lo dejamos para luego y ya explicaré por qué es mi momento preferido, sí. Pero es bestial. El mío es Buen Amor de Kai, con... que es, yo creo, no sé, la metáfora perfecta de todo lo que son las películas de Wes Anderson. Ese momento. Y es acojonante cómo mezcla la banda sonora con el momento y lo hace todavía más, sí, especial. Tiene muy buen gusto para las escenas musicales. Y bueno, pues nada. Esa es de Royal Tenenbaums, para quien no haya visto. Bueno, vamos a numerar la filmografía de Wes Anderson, para quien no la conozca. La primera película es Bottle Rocket, que es un poco como un Tarantino naif, yo creo. La segunda es. Muy gracioso. Sí. Y aparece Alone Again Or The Love en un momento espectacular de la película. La segunda es Academia Rushmore. Luego va Los Royal Tenenbaums. Luego The Life Aquatic of Steve Sisu. Luego The Darjeeling Limited. Y la última es... Fantástico Mr. Fox. Fantástico Mr. Fox, que ya no he visto. Y Virginia sí. Y es brutal. Sí. Y ahora vamos a poner un tema de uno de mis grupos... Bueno, de mi grupo favorito del mundo mundial y que... Bueno... Y puedo decir incluso que el tema, si no es mi favorito, porque soy incapaz de decir solo uno, pues sí que digo que es el que mejor me pega para una banda sonora de película de Wes Anderson, y son nada más y nada menos que Belle and Sebastian. Yo quiero decir una cosa. Sí. Ese momento que Virginia no sabe bien, en que en esta canción se sostiene la nota de bajo, es más grande que la auténtica puta vida. O sea, es alucinante. Yo sigo insistiendo, a mí ese momento en el que se sostiene la nota del bajo me parece brutal. O sea, me parece lo mejor de la discografía de Belle and Sebastian. Yo no sabría decir cuál es el mejor, porque realmente me ha costado decidirme qué canción poner, pero sí. Pero bueno, solo decir que no se va a quedar aquí en este tema único el que pongamos en los programas de los superpitagóricos, porque nos hemos retrasado y lo dejaremos para programas en que tengamos más tiempo para prepararlo bien, pero tenemos pensado hacer algo con Belle and Sebastian porque realmente lo merecen. Sí, así que nada, like Dylan in the movies. Lizzie's kissing men like a long walk home when the music stops. Take it to Fami, took it to the park. When you're on your own, it's a long walk home. Well, if they follow you, don't look back. Like Dylan in the movies, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. Pure, easy listening, settle down. All the pillows soft, when they've all gone home, you can concentrate on the ones you love. You can concentrate, hey, now they've gone. But if they follow you, don't look back, like Dylan in the movie, on your own. If they follow you, it's not your money that they're after, boy, it's you. Mm-hmm.

Bueno, en efecto, esa es mi cuña preferida de las películas de Wes Anderson. Esta en concreto sale en Fantástico Mr. Fox. Sí. Y es que yo también soy pequeña y por eso entro en los sitios. Y bueno, en el Alsa, por ejemplo. En el Alsa, por ejemplo. Cosa que lo otro, cual es de mucha utilidad. Sí, cosa que otros no entramos en el Alsa. Efectivamente. Y nada, es que como Wes Anderson se empeña en demostrarnos en todas sus películas y hace mucho hincapié en ello, es que todos somos especiales, todos tenemos algún tipo de superpoder que nos hace especial. Y en este caso, pues lo que le pasa a este pequeño zorro es que es pequeño. Pero es especial. Es una buena cualidad. Eres especial. Pero vamos. Y nada, decir que hemos traído todas las cuñas en castellano, pues por comodidad y para los que tengáis nivel de inglés de educación secundaria obligatoria como nosotros, pero he de decir que yo... Oye, no, que yo tengo el B1 de la escuela de idiomas, Virginia, que ya lo tengo certificado. Virginia tiene el B1 de la escuela de idiomas, entonces para los que tenéis el nivel de educación secundaria obligatoria de inglés, como yo, no como Virginia, que tiene el B1 de la escuela oficial de idiomas, pues la hemos tenido en castellano, pero he de decir que yo estas películas no las he visto en dobladas. Y, por ejemplo, el idioma de Academia Rushmore me ha parecido una auténtica puta mierda. O sea, porque no se puede decir de una manera. Y el de The Aquatic Life of Steve Zissou, sí, es horrible. Pero, o sea, la voz que le ponen al protagonista de Rushmore, que es el sobrino de Francis Ford Coppola, que no sé cómo se llama ahora mismo, pues es que es lamentable. O sea, él tiene 16 años y la voz yo creo que la hace un hombre que tiene 35, con lo cual no tiene sentido alguno. O sea, es que es como... Estéis de coña, parece un doblaje de muchachada Nui. Sí, no, es, vamos, le quita todo, pero vamos, le quita mucho humor a la película, por lo menos en lo que yo he visto. Vamos a poner una cosa que demuestra que todos somos fantásticos. Todos somos diferentes, sobre todo él, pero al mismo tiempo eso nos hace fantásticos. Que lo sepáis. Y ahora vamos a seguir poniendo música porque con esto del recorte horario se nos ha quedado un poco corto. Sí, vamos a poner un grupo porque hay grupos que van saliendo en casi todas las películas de Wes Anderson, perdón, que son los Kings, los Rolling Stones, por ejemplo. Y en este caso hemos escuchado a Rolling Stones con una canción que a mí me gusta muchísimo, que es Is the Singer Not the Song. Que sea, tiene la oportunidad de llevar una vida excepcional, no tiene derecho a guardársela para sí mismo. left the room. I am left talking to the apple. She comes to me, but when I dream, I'm tired of counting sheep to see her. I sleep because I need her, and everybody knows it but you. The wedding ring is just a thing that wears you down and occupies your finger. I know it sounds a little dumb, but love is all I'm really after. She comes to me when I dream. I'm tired of counting sheep to see her. I sleep because I need her, and everybody knows it but you. Pouring out my heart for paper. A part of me still believes that love is all I'm really after. She comes to me when I dream. I'm tired of counting sheep to see her. I sleep because I need her, and everybody knows it. La oportunidad de hacer que esta experiencia cambie nuestras vidas y lo necesitamos. Bueno, pues estamos llegando al final de esta edición especial de los Super Pitagóricos dedicada a Wes Anderson, en el que le hemos intentado hacer una banda sonora, que esperemos que sea de su gusto. Lo sabemos que sí, porque tiene tan buen gusto como nosotros. Y nada, vamos a ir cerrando porque van a venir ahora los compañeros del Condensador de Ritmos. Y eso, como tenemos concurso. Además, como está ladrando del perro, eso significa que están llegando. Sí, así que esos que ya están aquí. Así que nada, vamos a despedir este programa con un tema de Adriano Celentano, que bueno, creemos que cierra muy bien este programa, se llama La Vallata. Y bueno, recordaros que a las 8 nos tendréis aquí de nuevo, echando mala hostia por la boca, en la tertulia política de María Teresa Campos. ¡Viva la tertulia! ¡Viva! Así que nada. Así que nada, también habrá música, sí. Pero habrá espacio para el debate. Sí, para el rajamiento. Así que nada, sin más dilación, Adriano Celentano y La Vallata. Ritornata dal canale. Devo teo volevo, provo teo volevo, provo teo volevo, provo teo volevo.